¿Y ahora qué va a suceder? Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Estamos aquí en la mañana de la radio. Bueno, deseamos hoy más temprano que la Corte Electoral estaba haciendo una tarea que es la confirmación de la cantidad de firmas necesarias para habilitar una consulta popular sobre la reforma de la seguridad social. Básicamente quedaban pocos días, probablemente a mediados de la próxima semana se iba a hacer el anuncio. Se venía realizando un descarte, la Corte Electoral hace su tarea, tiene que remitir toda esa información a la Asamblea General, porque fue desde la Asamblea General que le trajeron las firmas, así que esto vendría a cerrar un círculo y veremos qué es lo que pasa en octubre. Hablamos ahora con José Luis Borges, que integra la COJUPE, la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, en el marco del MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Laura, ¿cómo está? ¿Hola? Sí, hola. Hola, ahora sí lo escucho, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Bueno, queriendo conocer cómo están tomando estos últimos días, digamos, instantes, ¿no? Ayer hubo que suspender el trabajo por el paro del PIT-CNT, ahora la Corte abocada a las elecciones internas, y esto recién se retoma a partir de la próxima semana, entre lunes y martes, ¿cuándo está previsto que se haga el anuncio? Sí. Y seguramente, como dice usted, las firmas están y se va a habilitar el plebiscito formalmente seguramente la semana que viene. Pero digamos, nosotros también creemos que es bueno subrayar la campaña que están haciendo los defensores, digamos, del sistema mixto, los defensores de las AFAP. Aquellos que defienden, digamos, y han apoyado el aumento de los años de trabajo para la mayoría de los trabajadores, y los que incluso hicieron obligatorias a futuro la AFAP para todas las futuras generaciones, porque han lanzado una campaña con mucha fuerza, una campaña de mentiras, de engaño, diría un verdadero fraude político bien organizado, encabezado, digamos, bueno, por los ministros del gobierno, donde han participado activamente Mieres, García, bueno, Saldaín, que es una especie de ministro sin cartera en este gobierno, ¿no? Pero donde también ha participado Raffo, Gandini, Delgado, los principales candidatos, y también parte de la oposición. Porque Orsi ha hecho lo suyo en contra de este plebiscito, Mujica también, bueno, y ayer, antes ayer y hoy, creo que hoy apareció de vuelta el ex presidente Sanguinetti, también oponiéndose al plebiscito, en el marco de una campaña electoral que hoy entra en la veda, creo que hoy. Nosotros lo que queremos señalar es claramente cómo han tratado de ensuciar, de opacar el primer gran triunfo popular, que es haber juntado las 300.000 firmas, perdón, las 430.000 firmas, como hemos hecho durante 6 meses, a partir de septiembre del año pasado, recorriendo el país, los sindicatos, las organizaciones políticas, las organizaciones sociales, la militancia de a pie y orejana, metiendo muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo, y hoy todo este grupo de defensores entonces de la injusticia en la seguridad social se han abocado a una campaña de ensuciar un verdadero fraude político con la participación por momentos de la Corte Electoral, que no ha salido a aclarar para nada cómo es el sistema de control, o que ha salido a aclararlo de manera muy ambivalente. Entonces nosotros queremos dejarlo sentado, planteado, porque esto no va a parar acá. Y ahora van a pasar las internas, el domingo que viene se va a votar, y luego la semana que viene van a terminar diciendo si están las firmas para facilitar el plebiscito, pero la campaña de que intenta meter miedo, desacreditar el plebiscito, desacreditar esta lucha del pueblo, no va a terminar. Entonces, desde la COFUPE, nosotros planteamos la necesidad de llegarle a los jubilados, a los pensionistas, a todos los trabajadores, con un planteo bien claro, bien claro. Nosotros no podemos apoyar bajo ningún concepto a nadie que hoy esté contra el plebiscito. Solo se puede apoyar a aquellos que, en definitiva, están a favor del plebiscito. Porque este plebiscito tiene una importancia muy grande para el conjunto de los trabajadores, los actuales y los futuros. Entonces, lo que está en juego, en definitiva, en esta lucha, no es solamente, por más necesario que sea, conseguir algunos logros económicos, que son imprescindibles. Miren, yo vengo de la farmacia esta mañana, acá vemos baño engripado, y unos antigripales más un jarabe para mi nieta, la chica, la de 5 años, hasta 1.100 pesos. Y se ve que se me escapó la expresión en la cara porque el farmacéutico me dijo, que nos conocemos hace años, si no sabes la cantidad de gente que viene y deja la mitad de los medicamentos porque no puede pagar lo que precisa. Por eso, es para recuperar que las jubilaciones salgan de esa zona de miseria, de hambre, que no haya que trabajar 5 años más generando la riqueza para... Supuesto que eliminando el principal problema de la seguridad social, que son las AFAP, pero también esta es una lucha para rebelarse contra el contubernio, contra el fraude político, contra el acuerdo que existe en el sistema político, de seguir utilizando a los trabajadores y a los jubilados y pensionistas como variable de ajuste. Entonces, en las próximas semanas esta campaña se va a profundizar. Y nosotros tenemos que generar una respuesta acorde a eso. Y solo es posible generar una respuesta acorde a eso con la militancia del Movimiento Popular, la aquella que está comprometida y decidida a dar esta pelea en todos los planos posibles. Y no se puede dar esta pelea en puntapié. Nos están tirando con un montón de mentiras, tratando de engañar a la gente, y conste que lo volvemos a decir, esto ya lo hemos planteado, yo no recuerdo si lo hemos planteado en su audición, pero lo hemos planteado en otro momento, enriedan a una parte del pueblo trabajador. Las mentiras sistemáticas, repetidas, coordinadas y articuladas por aquellos que se oponen al plebiscito y a la voluntad popular, y eliminar las AFAP, etcétera, etcétera, están en la cabeza de un sector importante de la clase trabajadora y del pueblo. Va a depender de la lucha que nosotros demos para neutralizar esas campañas de mentiras, de engaño, y nos sobran los argumentos para defender este plebiscito y para defender sobre todo el proyecto alternativo que hemos tomado con el Sindicato de Trabajadores del BPS y que lo venimos impulsando a lo largo y ancho del país con todas las fuerzas posibles, porque nosotros estamos claros, también eso lo hemos dejado claro y planteado y reiterado infinidad de veces, que este plebiscito es un gran paso que hay que dar para poder seguir transformando la seguridad social a favor del pueblo trabajador. Ahora, en el marco de este proceso que se está haciendo con las firmas, ¿existe confianza de que se va a lograr, porque el colchón de firmas fue bastante importante como para llegar a sobrepasar el descarte? El senador del Partido Nacional, Javier García, había anunciado que no iba a dejar pasar esta situación porque consideraba que había firmas truchas e iba a interponer algún tipo de recursos. Durante el proceso, ¿cómo analizan ustedes que haya habido firmas de descarte? ¿Cómo lo analizan? ¿El descarte de las firmas se debe solo al trazo? Porque se supone que en este caso interponer firmas truchas le crea un problema a la comisión que estuvo a cargo de toda esta tarea. Para nada. Mire, le digo la verdad. Primero, ojalá que el senador se anime a llevar esto a la justicia. No sé si nosotros no lo haremos, digo como coordinador jubilado, no quiero comprometer a Conde en esto, porque no se ha discutido, no se ha conversado, recién la semana que viene vamos a discutir cómo se encara la campaña, ojalá el senador, diputado, el ministro García, lleve esto a la justicia, porque se va a llevar una lluvia para, esa es la verdad. No hay ninguna chance de que esas mentiras sean demostrables de ninguna manera. Lo que sucede es muy sencillo, Laura. La Corte tiene una metodología para contabilizar la papeleta, una vía en la firma, que consiste en decir, me entregaron tantas papeletas, multiplico por cuatro, porque hay cuatro firmas por papeleta, y empieza a calcular sobre esa base. Entonces ya sobre esa base hay un error de enfoque. Porque nosotros entregamos 430.000 firmas, pero posiblemente hayamos entregado más papeletas. Pero no todas las papeletas tienen las cuatro firmas. El que ha levantado firmas lo sabe perfectamente. Hay veces que hay que anular una firma porque está mal hecha, porque uno mismo escribe mal los datos, se equivoca, o está incompleta, o puede haber varias razones. Y por lo tanto, quedan a veces en la misma papeleta, donde hay cuatro renglones para llenar, quedan dos sin, anulados o sin, perdón, sin llenar. En cuanto a las firmas, hay una razón muy sencilla, la Corte seguía por un criterio de que la firma tiene que ser igual a la firma que figura en la credencial. Entonces, hay gente que sacó la credencial hace 20 años, hace 25, 30 años o 40 años, es obvio que no firma de la misma manera. Que hace, por lo tanto el chequeo que lo está haciendo un equipo de trabajadores que no están especializados en eso, no están especializados en el control de la firma, no tienen como oficio, controlar las firmas y su posible parentesco y vinculación con la firma original que firma. Hacen lo que pueden. Y algunos hacen, porque por supuesto que allí aparece la intencionalidad política también, vamos a no ser inocentes. Pero en línea general lo que sucede es que el descarte es alto según la Corte porque no coinciden las firmas con la firma que está en la papeleta es la de la creencia. Y es absolutamente lógico que eso pase así. Entonces nosotros, el PCNT, en realidad el comando del PCNT, va a hacer un reclamo, se va a hacer un control de la firma de la gente, de la firma rechazada o el máximo control posible. Yo sinceramente no sabría decirle cómo lo van a hacer. En los próximos días o semanas para mostrar que no hay fraude de ningún tipo, sino sencillamente hay una muy mala concepción de cómo controlar un plebiscito donde la firma es lo que patenta la voluntad del firmante de apoyar en este caso el plebiscito de la reforma constitucional para la seguridad social que proponemos. Pero mucho más que eso, que nosotros sinceramente, Laura, creemos que lo que hay que poner atención en cómo se armaba una campaña para quitarle legitimidad a este plebiscito, sabiendo ellos que de todas maneras va a haber plebiscito. Nosotros alertamos sobre el futuro. No queremos sorpresas, en este sentido creemos que es muy claro, van a seguir con esa campaña de mentira. Porque ellos se juegan mucho en esto, el pueblo también se juega mucho en esto y el movimiento popular también se juega mucho en esto, en esta lucha. Entonces van a seguir montando las mentiras y de alguna manera disfrazando el verdadero interés, que es mantener un sistema absolutamente injusto, desigual, en donde los trabajadores seguimos siendo la variable del ajuste, lo que pagamos los platos rotos de una fiesta que en la que no hemos participado. José, él es muy amable como siempre. Muchas gracias.